de tal manera que se convierte este homenaje también en un acto solidario. A este pues se han juntado artistas de que también lo quieren saludar, ¿no? Como por ejemplo doña Paulina Tamayo, desde los Estados Unidos viene la compatriota Melania Maldonado, está Juan Carlos Terán, Gaudí Armijo, Eduardo Enderica y muchos otros, ¿no? Muchos otros pues que quieren saludar y juntarse a esta iniciativa. Nosotros como colectivo de la Casa de la Cultura, la Extensión San Antonio, invitamos pues a la comunidad a que venga este homenaje. No solamente que, digamos, nos vamos a acompañar a Diego Pérez, sino que ustedes que han sido el público objetivo de todo el trabajo que ha hecho Diego Pérez, están pues invitados a un acto para que se diviertan en un evento artístico y cultural donde habrá danza, donde habrá música, donde habrá poesía y será pues un acto muy ameno, muy divertido también y sobre todo muy amoroso. Vengan a la Casa de la Cultura, al Teatro Nacional, el jueves 18 a las 19 horas. Diego Pérez Terán se sumergió en el arte desde muy joven, pasando por la danza, el teatro, el cine y la investigación, y por su trabajo viajó por muchos países de América y Europa. Hace más de 20 años fundó el grupo TAF, Taller de Actores y Fábulas. Así que les invitamos a que se sumen a este homenaje al actor Diego Pérez este 18 de febrero a partir de las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Pasamos ahora a escuchar un trabajo de Camila Morales, quien nos contará cómo pasaron los solteros en el día de San Valentín. El día de San Valentín, las calles se llenaron de corazones rojos. Parejas se reunieron para cenas románticas y las flores iban y venían de mano en mano. Pero también los solteros que no encontraron aún su media naranja hallaron en este 14 de febrero algunas actividades para mezclarse con el amor que se respiraba en el ambiente durante esta fecha. Sergio Álvarez es un artista plástico que considera que estar solo puede ser positivo al momento de concentrarse en una de sus pasiones, que es la elaboración de máscaras de papel. Él apunta que el no tener pareja para celebrar San Valentín no debe ser un impedimento para disfrutar del arte y el entretenimiento. San Valentín es complejo. Para mí es un día normal. Es un día normal porque no me enfoco en que necesito brindar o recibir amor. Me enfoco en pasarla bien, tal vez escuchar música como ahora, en hacer algún tipo de artesanía o algún tipo de arte. Para mí es como que no existe San Valentín. Actualmente existen muchas personas que construyen su vida en solitario, para quienes la adaptación a esta nueva forma de existencia incluye actividades de distracción personal como las artes, la diversión con amigos o simplemente disfrutar el confort del hogar. El caso de David Espinosa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Ambato, es excepcional, pues a pesar de tener novia, San Valentín lo pasó con sus amigos disfrutando de una cerveza, debido a que su novia estaba trabajando. Simplemente salí con amigos, amigas, a celebrar el Día de la Amistad, por decirlo así. Y fuimos a una cafetería, no fuimos a tomar. Y casualmente ellos también estaban sin novia. Así como en todo el mundo, son distintas fechas de celebrar San Valentín. O sea, ¿por qué no podemos considerar celebrar San Valentín todos los días? O sea, si tienes una pareja, ¿por qué no decirle te amo o te quiero constantemente? Creo que es al igual que otras fechas como la Navidad, como el Día de la Madre, o sea, simplemente es una fecha comercial. Y como David, existen otras que consideran un mito al concepto de amor romántico. Una de ellas es Salomé Mena, que no se siente mal por ser diferente y compartir el amor de su familia en casa. Quedarme en mi casa, viendo la televisión, leyendo, haciendo cualquier cosa, es festejar con mis hermanas, ya que es un día que festejamos entre ellas y es más chévere que ese día. Y así vivieron los solteros este día tan llamativo para los enamorados, porque aunque muchas personas celebren con sus parejas, una buena parte de ciudadanos se encuentra en el orgulloso estado de soltería, disfrutando cada segundo de su libertad. Reportó para Identidad Camila Morales.

En América Latina, las radios locales tienen un rol informativo, cultural y formativo que ayuda a romper el aislamiento de ciertas áreas rurales. En los Andes de Perú y Bolivia, por ejemplo, un conjunto de emisoras han creado un sistema de información para enfrentar el cambio climático. Funciona como medio de prevención ante fenómenos naturales adversos que afectan a la vida diaria de las comunidades y a la vez les ayuda a que adapten sus cultivos y ganado a los efectos del calentamiento global. Otro ejemplo es la llamada Radio Saludable en Perú, orientada a la formación sobre nutrición materno-infantil. Nos cuenta más detalles sobre el trabajo de las radios campesinas en América Latina, Carlos Rivadeneira, profesor de la Universidad de Lima. En América Latina, la radio campesina, y también llamada y conocida como las radios locales, son emisoras de radio que cubren zonas muy amplias que están poco atendidas por las emisoras más potentes y de carácter comercial que existen en las ciudades. La radio entonces, campesina, rural y comunitaria, se convierte en una emisora no solamente para conocer lo que sucede en diferentes zonas de un territorio, de un país o de varios países, sino también para fomentar y fortalecer las identidades de los ciudadanos y las ciudadanas. En ese sentido, el rol, por un lado, es cultural, el rol también es informativo y el rol es formativo, porque la radio puede ser un eficiente medio para fortalecer la educación y las capacidades de los grupos sociales, básicamente rurales, que se tienen que enfrentar a diferentes cambios, a diferentes retos también de mercado, y que tienen en la radio un aliado para poder vincularse con otros espacios, conocer nuevas experiencias y también dar a conocer las propias. Basándose en el tema de este año, ¿podría usted profundizar algo más en este tema y darnos ejemplos de cómo la radio ha generado impactos positivos sobre la reducción del riesgo de desastres? En los últimos años, en los países andinos, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, se han venido ejecutando diferentes proyectos de asistencia inmediata ante las emergencias por variabilidad climática. En los Andes de Perú y Bolivia se pudo establecer hace unos años un sistema de información para enfrentar el cambio climático que impacta sobre todo en los principales medios de vida de subsistencia de las comunidades rurales alpandinas. Estamos hablando de comunidades que están encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y estas comunidades tienen que tener sistemas de información y alerta temprana ante eventos climáticos, llámese granizadas, heladas, friajes, vientos muy fuertes, lluvias muy copiosas y extensas en territorios que afectan los pastos y sus crianzas, y esto afecta de inmediato en la vida económica y en la calidad de vida de las familias rurales. La radio ha servido para alertar, para organizar a la población ante estos eventos. Allí la radio funciona como un medio evidentemente de información, pero antes de tener los eventos climáticos adversos y duros para la población, también la radio prepara a la población para que sus crianzas, sus cultivos y sus estilos de vida vayan adaptándose a los problemas del cambio del clima. Este es un aprendizaje que no es inmediato, es un proceso de varios años, pero también es un proceso de aprendizaje y reaprendizaje y de adaptación de modos de vida de producción para defender, para proteger, a partir de la adaptación, los medios de vida de subsistencia de las poblaciones rurales. Y allí la radio informando y la radio fortaleciendo procesos de capacitación tiene un rol protagónico en las comunidades rurales. ¿Cuál es el papel de la radio en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición en las zonas afectadas por catástrofes? Yo considero que hay por lo menos dos roles. El primero es adaptarse a los cambios del clima para tener medios de vida de subsistencia, tener pastos para las crianzas, los animales, tener cultivos que resistan los climas más inclementes y adversos, tener labores culturales, agronómicas para tener cultivos en determinadas zonas, en determinados lugares, para que estos sean menos afectados por los problemas del clima. Pero de otro lado también está la educación y la orientación en nutrición materno-infantil. No nos olvidemos que la nutrición de los seres humanos es fundamental en los primeros 3 años de vida, pero incluso en el vientre materno, el feto que está por nacer se alimenta de la madre, y si la madre está bien nutrida, también podrá tener un buen parto y una buena crianza en los primeros meses de vida del bebé. Esta nutrición materno-infantil es fundamental. Las poblaciones rurales suelen tener buenos alimentos, alimentos nutritivos, pero también tienen que ser utilizados de manera adecuada. Entonces allí también hay un rol de orientación que puede y muy bien brinda la radio en varias zonas rurales. En el Perú se tiene una experiencia interesante que se llama la radio saludable, que brinda orientación a las madres rurales con hijos pequeños o gestantes para que puedan estar preparadas de la mejor manera para tener y brindar buena nutrición a sus pequeños hijos. La radio es a menudo el único medio de comunicación para mantenerse informado en áreas remotas. ¿Cómo se podrían mejorar la programación sobre la preparación y respuesta ante desastres y las actividades en situaciones de emergencia? Nosotros consideramos que lo mejor es la interconexión entre varias emisoras rurales, es decir, un trabajo en red. Un trabajo en red significa que varias emisoras estén conectadas con las tecnologías que se tengan, y esa conexión posibilita un trabajo en red para que la información vaya de una emisora a otra emisora y esta vaya mejor, cada punto de emisora vaya mejorando la información. Los sistemas de alerta temprana funcionan con la población local cerca a los lugares donde hay indicios de variabilidad climática. Las emisoras de radio propagan la información llegando a buena cantidad de gente en zonas rurales y remotas, y estas emisoras duplican la cobertura de unas con otras al estar trabajando en red. Por un lado, las emisoras rurales comunitarias trabajan de esa manera y se organizan de esa forma para hacerle frente a los problemas que tengan, y también pueden hacer alianzas y pueden hacer trabajo conjuntos con las redes de emisoras públicas que puedan existir en los países, y que se está dando ese caso en buenas experiencias en algunos países de América Latina. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del amor, de aquel que se mantiene intocado aún con el paso del tiempo. Y me pregunto, ¿existe algún autor que nos relate sobre el amor auténtico, real y a veces despiadado que Gabriel García Márquez, Nobel de la Literatura en 1982 y en 1985, publica su espectacular novela El amor en los tiempos del cólera, que también fue llevado a la pantalla grande con el tema musical Hay Amores, interpretado por la también colombiana Shakira? Dos historias hay en este libro. Una de ellas, apenas esbozada, es la de un amor secreto que culmina en la muerte elegida por un hombre que ha querido ponerse a salvo de los tormentos de la memoria. La otra historia es la de un amor que hace de estos tormentos su alimento. Un amor acechado por los enemigos, el deterioro físico, la vejez, la muerte, pero que es capaz no solo de resistirlos, sino también de transformarlos en el ímpetu del deseo. Una muchacha de 18 años rechaza al hombre de quien ha estado enamorada y con quien ha podido unirse. Más de 50 años después, cuando ha muerto su esposo, se reúne con aquel su primer amor a bordo de un barco llamado Nueva Fidelidad. La exacerbación del deseo se alía a la muerte y a la enfermedad, porque se parecen. Los síntomas del amor son los mismos del cólera. En este relato infinitamente seductor, Gabriel García Márquez narra la obsesión del deseo, con un arrebato que lo aparta de sus grandes novelas anteriores y a la vez lo acerca. Un deseo que avanza con el vaivén del barco Nueva Fidelidad, que seguirá yendo y viniendo toda la vida. El amor a orillas del Magdalena perdurará por siempre. Hasta la próxima, amigos. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Ay, mi piel. Thank you.